Hola amigos y amigas, bienvenidos a La Búsqueda, del programa sobre ciencia o algo muy, muy, muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Se encuentra aquí a mi lado el señor, su excelencia, Ramiro Rezano Clemente. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Ramiro? Bien, aquí estoy con los dedos quemados. ¿De tanto trabajar otra vez? Sí, estuve jugando a ser Alejandro Fernández. Quise adaptar un el joven un de cable, la sonrisa, el operador. Nuestro operador querido. El estaño quema. El estaño es quema, un mensaje sobre que queremos todo si dar. Está caliente. Sí, mucho. El estaño fundido. Muchísimo. Sí, averiguame enseguida temperatura de fusión del estaño y le comentamos a la gente. Es un programa de ciencia o algo muy parecido. Sí, hacemos un servicio a la comunidad. Sí, nos encontramos acá haciendo la búsqueda cada 7 días. Si nos escuchás los sábados, nos escuchás cada 7 días los sábados. También, mira, otro servicio. Claro. Sí, en la repetición a las 8 de la mañana. Me escuché el otro día, en los primeros 10 minutos del programa. Fue tremendo, iba en viaje. Tremendo. Me tenés que recordar que no pronuncie tanto yo. Yo. Casi como un mendocino, yo. Yo. ¿Cómo te hablan algunos mendocinos? ¿Dónde topa? Yo, sí. De los Carranza. ¿Sabes? Los pericotes. Sí. ¿Por qué estamos? ¿Por qué cada los arranques de programa? ¿Por qué hacemos esto? Para mí es el mes, es octubre, ¿viste? Cierran las materias, empezás, salvás, pum, devaluás, trabajo final. ¿Por qué estamos haciendo esto, Ramiro? El cambio de clima. Sí, sí. Bueno, horrible. Horrible, así que espero que del otro lado haya gente con más paciencia que la mía para escucharme lo que soy yo. Sí, yo evito escucharnos. Sí, eso es cierto, hay que hacerlo. Yo me he escuchado muy pocas veces, esta fue una de las pocas veces. Y de las últimas. Yo te cuento cómo es el tema. Yo edito los audios del programa, así que lo más que me escucho es algo así como... esto es todo lo que escucho, porque ya sé más o menos dónde empieza y termina en el Audacity, viste que vos ves más o menos la figurita. No uso Audacity. Bueno, Sony Vegas. Bueno, hagamos el programa. Se aporta, si esto se suma. Pone al aire este programa que intentamos hacer aquí en Radio Ciudad. Alejandro Fernández, que en cuanto vos decís Ale, él empieza a sonreír. Sonríe. Sí, exactamente. Brilla el estudio con la sonrisa mí, de Alejandro. Y a mí, que hoy tuve un día de aquellos, esa sonrisa me alegra el día. Levantó. Totalmente. Pero ¿quién alegra el día también? El ser de luz. El ser de luz. Valeria Furgiele, que nos va a estar acompañando en la segunda parte del programa, que viene a ser una escena, otra vez. Otra vez. Este es el gancho donde la gente se queda y decide no cambiar después de haber escuchado. Es donde nuestro amigo Carlos, que hoy sí tuvo avance del programa en Facebook, dice, esto es un programa de radio, claro. Y ahí se queda y ahí... No. Eduardo Vergara también comentó y puso sí, bien, a nuestro adelante bien, programa en Facebook. Bien, cómo me gusta que Eduardo esté del otro lado, porque eso es garantía de que no estamos haciendo las cosas tan mal. Es un oyente muy exigente. ¿Hacemos el programa? Hagámoslo. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4420-745, si es que no me olvidé de ese teléfono fijo de la radio, o al 473-3656 por SMS, y además... En Facebook / La Búsqueda o en Twitter / Peligrociencia. Alejandro Fernández, que ya no tiene cara donde le entre esa sonrisa, nos lleva a la actualidad científica. Sigo enamorado de Agencia TSS. Noto. Recomiendo googlear Agencia de Noticias TSS, Tecnología Sur Sur de la Universidad Nacional de San Martín. Sí, les recomiendo las notas, los ensayos, las editoriales, no el artículo periodístico o la nota periodística del descubrimiento tal, como el que voy a leer, sino las notas de opinión sobre diferentes temas son muy, muy interesantes. Yo voy a dar una noticia, me parece interesante también. La Universidad Nacional de Cuyo trabaja en la generación de energía eléctrica en canales de riego y acaba de obtener un subsidio de Empretecno del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para construir el primer parque hidrocinético del país. El objetivo, dice la nota, es utilizar una turbina desarrollada por el INVAP. En busca, precisamente, Ramiro, de una fuente de energía económica, renovable y no contaminante, el Instituto de Energía de la Universidad Nacional de Cuyo, el IDUNCUYO, trabaja desde hace unos años en el programa de mini generación eléctrica en canales de riego de la provincia de Mendoza. En las próximas semanas, los investigadores comenzarán una experiencia piloto en el canal San Martín, donde instalarán una turbina hidrocinética que con potencia de 4,5 kilowatts desarrollado por el INVAP. La turbina es un dispositivo similar a un molino eólico de viento, ¿sí? Las palas van a tener entre 50 y 70 centímetros de radio, o sea que el círculo que describe la hélice o la turbina va a ser de un metro o metro y medio. El diámetro de las palas es diferente al de un aerogenerador precisamente por la densidad del agua, que es muy superior a la densidad del aire. ¿Quién dice esto? Uno de los ingenieros que participan en el proyecto, que es Dante Bragoni, y que está a cargo del proyecto. Para obtener la energía del agua, Ramiro, la turbina se coloca totalmente sumergida en el canal y sus palas giran alrededor de un eje sobre el cual está montado un generador eléctrico. Bien. Ese eje, en el mismo número de vueltas, mueve el generador y del generador sale un cable que va a ir conectado a la red eléctrica y le va a entregar energía. Así nomás. Uh-huh. Además, para evitar que los peces se lastimen con las palas y también para proteger a los peces y a las palas, de objetos, no solo de animales, sino de objetos, las turbinas tienen una rejilla que funciona como colador para permitir solo el paso de agua al mismo tiempo que protege el dispositivo de elementos que arrastra el río como piedras y ramas. El proyecto acaba de ser aprobado por el programa Empretecno 2013 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, AMPICIT, concebido para promover la creación de empresas de base tecnológica, y con este subsidio se espera construir un parque hidrocinético en Mendoza. Creemos, dice uno de los investigadores, Bragoni, que ya con dos o tres máquinas, una detrás de la otra, estaríamos formando el primer parque hidrocinético del país en canales de riego. Digamos, es parque porque alguna definición de parque que dice cuando tenés más de tantos, ya es parque. Ya es parque. Pero bueno, es una iniciativa interesante. Ya están estudiando a qué distancia colocar una de las otras a través de un modelo matemático. En realidad, más que estudiando, esto ya lo deben tener bastante claro porque van a empezar a montarlos la semana que viene. Ya lo calcularon, vos decís. Claro, sí. Yo espero que ya lo hayan calculado. Una ventaja que presenta este tipo de dispositivos es que no requiere de una gran infraestructura, eso es muy cierto, ni es tan invasivo con el medio ambiente. Eso seguramente alguien va a plantear alguna inquietud acerca de si es invasivo o no es invasivo. Bueno, ese es un tema que si tenemos tiempo nos vamos a detener un poco más. Otra es que pueden instalarse en cualquier lugar donde haya movimiento de agua, ya sean ríos, canales artificiales o corrientes marinas. Y sobre el tiempo aproximado que les llevará a montar el parque, Bragoni dice que tiene que estar dentro de los 3 años que da de plazo Empretecno, ¿no? El proyecto, el sistema de financiamiento. El proyecto del IDE comenzó hace unos años con un relevamiento de los canales de riego de la provincia, atención con esta cifra, y sus características para determinar la posibilidad de extraer energía de sus aguas. Es decir, no es con una acequia, Mendoza está lleno, pero tal vez con las acequias o con la bañadera de la casa de uno no alcance. No. Hay 12.000 kilómetros de canales de riego con agua casi permanente. Algunos tienen agua permanente, otros no tienen agua permanente, indica el ingeniero Bragoni. Destaca además la posibilidad de obtener una mayor potencia energética de canales de riego que de corrientes marinas, esto es obvio. En estas, la energía se genera cuando los flujos entran y salen de una bahía, pero lo hacen con una velocidad relativamente más baja, del orden de los 3 a 3,5 metros por segundo. En cambio, en algunos tramos de los canales de la provincia, es del orden de la velocidad de 6 metros por segundo o más. El doble. Es casi el doble, exactamente, el doble casi. Esto lo describe Nadia Luna, para Tecnología Sur-Sur de la Universidad Nacional de San Martín, un emprendimiento interesante que obviamente habrá que analizar, impacto ambiental. Te quiero aclarar que en distintos lugares en el mundo hay fuertes movimientos de organizaciones sociales y ONG en contra de la producción de energía hidroeléctrica. ¿Sí? También son cuestionados los parques eólicos. Es decir, hay un cuestionamiento inclusive de las energías alternativas, no la hidroeléctrica, me refiero a la energía eólica. Para el análisis. Bien. ¿Tenemos tema? Tenemos tema. Hoy la música va a tener un dejo humorístico para levantar. Un dejo fuerte. Ajá. Vamos a escuchar tema. Agarrate Catalina, la murga uruguaya haciendo Las Maestras. A ver. Son los niños los humanos pequeñitos, el futuro de este mundo por venir. Los pichones de salvajes

con la radio. Con la radio. 98.9. FM Ciudad. Cada tanto en la búsqueda nos visita a través de vía telefónica la doctora Anabel Marín, que trabaja en el CENIT. Es especialista en política sobre ciencia y tecnología y ha participado en la búsqueda en varias columnas del año pasado y tres o cuatro que hemos hecho durante el ciclo 2013. Como ustedes sabrán, hace muy poco, por ejemplo, salió ya al mercado, esta semana o la anterior, creo que salió al mercado la semilla RR Intacta Pro, una nueva semilla de soja transgénica de Monsanto. Y una de las características de esa semilla es que por primera vez Monsanto puede cobrar, tiene los derechos para cobrar los royalties sobre la venta de esas semillas. Esto plantea todo un escenario bastante especial, porque es imperioso discutir de alguna manera cuáles son los vínculos que tiene el reordenamiento o pensar una nueva ley de semillas a nivel nacional, pero al mismo tiempo pensar seriamente acerca de la propiedad intelectual o la propiedad que se tiene sobre esas semillas por parte de empresas. Para conocer un poco sobre este tema, es que le pedimos a Anabel Marín que nos comente acerca de él, porque entiendo que además ha estado trabajando precisamente en esta problemática. Anabel, ¿cómo te va? Bien, gracias, Antonio. Anabel, en Argentina hay una ley de semillas, ¿es así? Sí, hay una ley de semillas y se está rediscutiendo en este momento una nueva ley. Uh-huh. Dale, adelante. No, bueno, hasta el momento esta ley de semillas ofrece, lo que ha quedado una situación de desequilibrio entre cómo se protegen a las variedades que tienen pegado un transgen, sí, que son, estas variedades se pueden patentar y están protegidas por la ley de patentes, y las variedades que no tienen transgenes, uh-huh, que están protegidas por la ley de semillas, sí, por el registro nacional. Y si se hiciera una nueva ley de semillas, cómo se conjugan ambos tipos de semillas? Bueno, lo que está tratando de hacer esta ley es de alguna manera salvar este desequilibrio. Uh-huh. Lo cual parece bueno en principio. El interrogante que se plantea es si es bueno que lo trate de salvar haciendo más duros los derechos de propiedad de lo que ya son. A ver, por ejemplo. Bueno, de momento lo que sucede es que los fitomejoradores locales que generan mejoras a las semillas utilizando otras tecnologías que no son las transgénicas. Sí, lo hablamos eso acá en la búsqueda, sí. Sí, registran sus variedades en el Registro Nacional de las Semillas y tienen, los protege una ley que lo que hace es que esas variedades, permite que esas variedades no pueden ser comercializadas por otros, pero sí pueden ser utilizadas por otros para hacer nuevas mejoras. Ajá. Al revés no pasa con las variedades que están protegidas por la ley de patentes. Y las variedades que tienen transgenes no pueden ser utilizadas para futuras mejoras, al menos que el que patentó la variedad lo autorice. Exactamente. Hay una situación de desigualdad importante ahí. Exactamente, porque sí. No, la innovación que se genera con transgénesis queda protegida de una manera y las otras innovaciones de otra manera. Entonces, lo que están pidiendo los semilleros locales es que cambie esta situación en favor de de proteger los otros tipos de mejoras. En un artículo que entiendo que has escrito y que me compartiste conmigo, mencionás para tratar este tema el caso de la soja y el algodón. El caso de la soja puedo entender por qué. ¿Y en el algodón? Bueno, nosotros ahí hacemos una comparación, porque en Argentina, interesantemente, se dio una situación en la cual el gen de resistencia al glifosato, herbicidas, quedó liberado. por una, no se sabe bien si fue un accidente, fue una estrategia de Monsanto, el gen quedó liberado y pudo ser usado por los mejoradores locales para generar otro tipo de innovaciones sin tener que pedir autorización a Monsanto. Eso generó un dinamismo en el mercado de semillas de soja fenomenal. Sí. Si uno mira el caso del algodón, por el contrario, en el cual la semilla transgénica sí estaba protegida por ley de patentes, el dinamismo innovador es mucho menor, aún teniendo en cuenta y controlando por, obviamente, la magnitud, las diferencias en magnitudes, ¿no? Y entonces, esto de alguna manera es como un escenario experimental para ver qué es lo que sucede en el caso de protección fuerte y en el caso de desprotección. Entonces, usamos un poco la información de estos dos cultivos para reflexionar acerca de el impacto que puede llegar a tener Argentina ahora en un nuevo escenario, tener una protección más severa de las semillas, ¿no? La protección más severa sería protegerlas de la utilización de las semillas por parte de otras empresas que pudieran hacer mejoras que después quedan protegidas por ley de patentes. ¿A eso te referís? Sí, o sea, por un lado, ahora el nuevo evento transgénico de Monsanto está protegido por patente, a diferencia de lo que sucedía antes, porque ahora se le garantizó eso. Sí. Por otro lado, si realmente la ley de semillas va en la dirección de lo que se está discutiendo ahora, lo que va a suceder además es que las variedades que están mejoradas con otro tipo de tecnologías también no van a poder usar, tampoco van a poder usarse para futuras mejoras. Está bien. O sea que va a estar protegido tan duramente como actualmente protege la ley de patentes. Anabel, si uno tuviera que dividir el escenario del campo en torno a las semillas entre los grandes productores acopiadores, los medianos productores y los pequeños productores, ¿dónde están concentrados los intereses en que esta nueva ley surja y dónde están concentrado el lobby para que no surja? Bueno, evidentemente, porque otra de las cuestiones que esta ley afecta es el derecho a rehusar la semilla, o afectaría, es el derecho a rehusar la semilla por parte de los agricultores. Esto es algo que en Argentina siempre se ha respetado. Y si la ley de semillas cambia en esta dirección de mayor dureza, lo que va a hacer es que los agricultores no puedan rehusar la semilla, al menos que se registren en un registro de pequeños agricultores. Bueno, se va a volver mucho más complicado rehusar la semilla. Así que va a terminar perjudicando, obviamente, a los pequeños y medianos agricultores, ya que a los grandes agricultores les va a convenir por las magnitudes con las que trabajan y por los acuerdos que vienen manejando con las empresas semilleras este tipo de arreglo. Para hacer uso, ya sea unos u otros, para hacer uso de la semilla, de cualquier manera tienen que pagar royalties. Sí. Y antes en general, no. Sí. Pero ahora antes... la excepción va a ser no pagar. La excepción va a ser no pagar. Claro, va a quedar siempre abierta una puerta, bueno, eso esperamos, siempre va a quedar abierta la posibilidad de que los pequeños no tengan que pagar por el rehuso, aparte va a ser muy difícil controlarlo, pero para poder hacerlo y hacerlo legalmente, van a tener que registrarse, no van a poder expandir su producción sin rendirle cuentas a los semilleros, se van a generar una cantidad de reglas de funcionamiento que van a complicar la posibilidad de rehusar la semilla. ¿Qué aval tiene esta ley en el Congreso o el proyecto de ley? Bueno, yo creo que tiene bastante aval porque hay muchos intereses en juego. Lamentablemente no se está discutiendo tanto como uno quisiera. La están discutiendo algunos sectores. Nosotros este sábado tenemos una presentación acá en un mercado comunitario donde se va a discutir. Algunos espacios están generando discusión, pero no tanto como uno quisiera, dada la magnitud del impacto que esto puede tener. Cuando salió la RR intacta, recuerdo el anuncio, me fui derecho al suplemento de Campo de la Nación, me llamó la atención que aun cuando se hacía énfasis en que, por ejemplo, los productores no iban a poder hacer su bolsa blanca, ¿no? Que es esto de acopiar y utilizar después las semillas para una próxima cosecha. Claro, a mí me extrañó que no hubiese un reclamo de parte del sector diciendo por qué ahora tenemos que pagar cuando antes no se pagaba. Pero claro, veo que en realidad a los que más afecta son a los pequeños productores que tal vez no tengan voces en digamos, a través de ciertos sectores, por ejemplo, lo que representa el Diario de la Nación. Es una visión muy infantil la mía, muy pueril, así, muy, digamos, muy sesgada, muy rudimentaria, ¿o...? No. Lo que sucede ahí es que es verdad que los grandes productores ahora van a tener que estar más obligados a pagar, aunque hay que decir que ya venían ellos haciendo acuerdos con las empresas semilleras. Ajá. Acuerdos privados, porque ellos tienen, de alguna manera, tienen un beneficio mutuo. Las empresas semilleras están ofreciendo la posibilidad de entregar nuevas variedades año a año, solamente si los grandes productores se obligan a pagarles. Está bien. Lo que ellas están invirtiendo. Está bien, está bien. Anabel, me gustaría pasar a otro tema, porque veo que tenés una, relacionado obviamente, porque tenés una, aparte de tu actividad de investigación, haces mucha actividad de difusión y extensión acerca de tu trabajo de investigación. Y tengo entendido que mañana, si no me equivoco, están presentando en Tecnópolis un video que hicieron, un video que dura unos 40 minutos, pero que está segmentado, sí, está hecho para ser segmentado en varias partes de algunos minutos, sobre desarrollo sustentable, donde hacen un seguimiento, un relato crítico y seguimiento de los productos desde que se producen hasta que se consumen, y las cadenas de valores y los valores puestos en juego y los sentidos dados a la alimentación y al desarrollo y a la producción. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata? Sí, bueno, sí, estamos muy contentos porque se va a presentar este video. Bueno, ya hicimos algunas presentaciones. Uh-huh. Pero ahora se va a presentar en Tecnópolis, en el stand de Innovar para Incluir, que pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y vamos a tener un evento importante, va a cantar Peteco Carabajal. Uh-huh. Esperamos tener una convocatoria interesante. Uh-huh. El video, lo que fue interesante, porque fue nuestra primera experiencia de trabajar en el desarrollo de un producto de investigación en un formato diferente al que normalmente trabajamos. Nosotros estábamos acostumbrados a escribir papers, artículos que se publican en revistas o libros. Y esto fue todo un desafío. Creo que fue muy, muy interesante. Estamos muy contentos con el resultado, aunque, bueno, vamos a seguir trabajando. La idea acá fue, como habíamos estado trabajando en el desarrollo y en las posibilidades de desarrollo de alternativas a las convenciones, a la forma en la que se explota convencionalmente los recursos naturales y que son muy problemáticas, la idea en el video fue dirigir un poco más hacia el público en general estas uh-huh. ideas, invitándolos a pensar cómo sus acciones pueden apoyar un sistema de producción u otro. Está bien. En este caso sería, bueno, un poco mostrar que si, bueno, decidimos consumir ciertas cosas o decidimos uh-huh. enseñar ciertas cosas, sí, estamos apoyando un tipo de modelo de producción, un tipo de forma de vida, y si hacemos otras decisiones, vamos a estar apoyando otro. Un poco mostrar la cadena. Bien. De cosas que se desencadenan a partir de nuestras decisiones de consumo o cualquier otro tipo de decisión que podamos tomar. ¿Por qué no nos contás? Vos dijiste al pasar, sí, ya hicimos otras presentaciones y parece que tal vez queden ocultas por la espectacularidad que podría tener hacer la presentación en Tecnópolis. ¿Por qué no le contás a los oyentes dónde se hicieron esas otras presentaciones y en qué entorno? Porque me parece muy rescatable, muy valorable. Bueno, hicimos una en una casa de la cultura de unos amigos acá. Uh-huh. Una casa, es un lugar donde se hacen siempre encuentros y peñas, es un patio, uh-huh. patio folclórico que convoca a muchos artistas populares. Uh-huh. Entonces hicimos un primer evento que fue muy interesante porque combinamos música, baile, y, bueno, video, discusión, y bueno, fue interesantísimo porque, bueno, había muchos artistas, muchos uh-huh. intelectuales, y fue toda una experiencia nueva para nosotros, muy linda. ¿Y piensan hacerlo en otro...? El patio La Margarita. Ajá. ¿Y piensan hacerlo en otros lugares del país? Y pensamos hacerlo, tenemos muchas ganas de ir a San Luis. Bueno, vamos a producirlo, vamos a ayudar en la producción. Bueno, eso me gustaría. A ver qué se puede hacer. Eso me gustaría muchísimo. Yo tengo muchas ganas de ir a San Luis a presentarlo. Dale. Vamos a ir a Córdoba. Dale, hay varias asambleas. Hay varias asambleas y varias organizaciones que trabajan vinculado al tema. Estoy seguro que les va a gustar participar y colaborar. Y ahora me decías a Córdoba. Bueno, sí, estamos trabajando ahora con alguna gente de economía social, grupos de economía social en Córdoba, y el INTI también. Lo vieron en el video, están interesados en que lo proyectemos ahí. También lo presentamos en Copusi, bueno, vos me invitaste. Sí. Fue muy interesante y de hecho a partir de ahí generé una conexión con CONICET, con la gente que trabaja en CONICET en el tema de vinculación tecnológica y documentales. Y vamos a tratar de hacer algún trabajo juntos. Bien, bien. Bueno, Anabel, sobre esto último nos estaremos comunicando con vos si sabemos algo de algo, así como para poder organizar esa peña, debate, video y discusión sobre el tema que ustedes proponen y sobre política, sobre ciencia y tecnología, utilización de bienes compartidos, recursos naturales, en otra oportunidad que en la búsqueda, en 10, 15 días. Bárbaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Anabel Marín, especialista en política sobre ciencia y tecnología. Ella estudia todo este tema vinculado, como se dieron cuenta, o si recién pescan el programa, vinculados a la utilización de recursos naturales, bienes compartidos, bienes comunes, tratando de ver estas alternativas, usos alternativos de producción que salen del paquete tecnológico industrializado que se propone en Argentina, en Brasil y que ya se está exportando fuertemente a África, por ejemplo. Casualmente uno de los proyectos de Anabel tiene que ver con conocer las formas y prácticas alternativas de producción inclusivas que se están dando en distintos lugares del planeta, en particular en dos países, en África y en Argentina, de manera de poder compartirlas y ponerlas en común, potenciarlas y conocer cómo se producen, cómo se generan y cómo se mantienen en el tiempo, o inclusive cómo surgieron. Es muy interesante lo que se está generando. Y por eso nos interesaba también tener a Anabel Marín en el programa, porque hace un aporte desde un lugar que, al menos a mí, me resultaba hasta hace un tiempo totalmente desconocido. ¿Qué tenemos, Ramiro? Vamos a escuchar a los Lelutier, sí, haciendo A la playa con Mariana. Y después viene Valeria Furgiele. Viene el hacer una que escena. Que hace una escena. Vamos. Excelente. Al fin mi deseo en este fin de semana, porque iremos de paseo a la playa con Mariana. Comeremos hasta hartarnos, beberemos mucho alcohol y haremos el amor en la playa bajo el sol. Divertirse es algo bueno, pero con inteligencia. El alcohol es un veneno que conduce a la impotencia. Bajo el sol nos amaremos, junto al mar sin ataduras. Comeremos hasta hartarnos y beberemos agua pura. Ya no comas tanta carne y consume más verdura, si no quieres arriesgarte a una muerte prematura. Dulces, pastas, pan y masas te engordan sin clemencia. Ten cuidado con las grasas y con las legumbres. ¿Por qué? Provocan flatulencia. Se cumple al fin mi deseo en este fin de semana, porque iremos de paseo a la playa con Mariana. Vamos a hacer el amor en una playa secreta. Lo haremos bajo el sol y además haremos dieta. Hoy el sol es peligroso y por eso lo cuestiono. Se ha tornado muy riesgoso por el agujero de ozono. ¡Ah! Acepto que por el ozono tomar sol esté prohibido. En la playa haremos el amor, pero lo haremos vestidos. En estos tiempos tan duros, uno debe precaverse. El amor no es muy seguro, lo mejor es abstenerse. Luis se cumple al fin mi deseo. En este fin de semana soy yo quien irá de paseo a la playa con Mariana. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Lo siguiente: para que el suceso más trivial se convierta en aventura, es necesario y suficiente contarlo. Esto es lo que engaña a la gente. El hombre es siempre un narrador de historias, vive rodeado de sus historias y de las ajenas, ve a través de ellas todo lo que sucede y trata de vivir su vida como si la contara. Pero hay que escoger, o vivir o contar. Sartre. La voz de Valeria Furgiele en Hacer una escena. Bienvenida, Valeria. Buenas noches. ¿Por qué Sartre? Qué tremendo eso. Sí, ¿no? ¿O vivir o contar? Exactamente. ¿No se pueden hacer las dos cosas a la vez? Y en el movimiento en el que estaba, el estado del existencialismo, digamos, era como muy radical. Pero sin embargo, bueno, no, este es un personaje de la náusea, ¿no? Hay un texto especialmente que se llama Que es la literatura, que lo escribe en 1948, uh-huh, a raíz de la publicación o el lanzamiento de su revista Los Tiempos Modernos. A partir de eso, bueno, él lo que realiza es como una especie de manifiesto, ¿no?, acerca de lo que es la literatura y fundamentalmente la función del sujeto, ¿no?, del sujeto social y el sujeto social que realiza una actividad particular que es la escritura. Bueno, el existencialismo, ¿qué es básicamente? Como para ubicarlo, yo no sé mucho, soy bastante atrevida, que es distinto. Nos encanta. Ya somos joven tres. Impulsivo. Ya somos tres atrevidos y si ponemos Alejandro, cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, somos los cuatro atrevidos. Sí. Bueno, ahora me siento mejor. Sí, dale. Bueno, él plantea que la lectura, que la escritura burguesa es una escritura de la irresponsabilidad, digamos. Tremendo. ¿Por qué? Porque está como bastante vinculado con una forma de pensamiento que es la analítica. ¿Cuál es esta? Es el pensamiento de que todos los sujetos o todos los seres humanos somos naturales, naturalmente iguales, uh-huh, somos libres igualmente, uh-huh, ¿bien? Entonces, ¿qué él dice? Que determinados autores lo que hacen es de alguna manera trasladar esa condición de la naturaleza del ser humano, como por ejemplo Proust, ahí. ¿Qué es lo que él plantea en sus en busca del tiempo perdido? Él plantea la búsqueda de un personaje que se enamora profundamente de Odette y plantea, digamos, esta cuestión, el ser humano con determinados valores relacionados con su vida y los traslada como si fuesen universal. ¿Y qué es lo que genera? Un borramiento de del sujeto situado histórica y socialmente. El sujeto jamás puede olvidar a qué clase pertenece, a qué sexualidad pertenece, a qué condición, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa? Es como que no da escape, no hay lugar para escaparse. Sí, hay un escape, que es lo que plantea y lo voy a hacer ahora sobre el final. Él dice que no se lo voy a decir al final. Bueno. Él dice que no se puede hacer una literatura del porvenir. Bien, una lectura del tipo futurista. ¿Por qué? Porque el sujeto y el escritor lo que debe hacer es buscar aquellos valores que sí están, digamos, pertenecen, son inmutables, y trasladarlos y situarlos históricas y socialmente. Uh-huh. En parte, ¿qué es lo que plantea con esto? Es una idea como bastante arraigada con respecto a lo que es el existencialismo, que es el sujeto que debe estar determinado socialmente y debe ser consciente de eso. Él habla de un sujeto que debe ser un sujeto absoluto, un sujeto que debe estar en su hora, en su tierra, en esa decisión irreemplazable y en estas circunstancias. Descartes, cuando escribió, fue un sujeto situado social e históricamente y tuvo la visión que tenía de aquella época, porque logró ver lo que sucedía en aquella época, que es el relativismo, su filosofía. O sea, nosotros somos siempre proyectos de seres humanos y nuestros proyectos van a estar siempre atravesados por las decisiones que tomemos a cada momento, acá, en cada instante. Creo que está como angustiado. Es que tuve un mal día. No sé si era el día para hablar sí, de Sartre. Tremendo. Menos mal que no es Nietzsche lo de hoy. Sí, claro. Sí. Antonio. Bueno, no, vamos, no, lo puedo superar, vamos. Baraje, no te dejes intimidar por mis caras. No rompamos ese momento que estaba generado. ¿Abrimos una puerta de angustia? Sí. No, sí, bueno, sí, en el existencialismo él plantea, digamos, somos sujetos angustiados, estamos arrojados a la tierra y tenemos que vivir con la idea de que ese Dios no existe, nuestra vida se resolvería bastante fácil si tuviéramos un sujeto superior al cual decirle absolutamente todo, ¿no? Sí, pero hacerlo sí, cargo de... Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer este sujeto? Que es contribuir a que se produzcan ciertos cambios sociales. Es decir, no es el escritor que solamente está inmerso en la angustia y más y después la depresión, la tristeza profunda, sino que es esto, digamos, que lo voy a leer. Dice, nosotros que sin ser materialistas no descomponemos el cuerpo del alma y no conocemos más que una realidad que no se puede descomponer, que es la realidad humana. Si nosotros podemos fragmentar a esa realidad humana, nos colocamos al lado de quienes quieran cambiar a la vez la condición humana, social, del hombre y de sí mismo. Y allí es donde está ubicada la literatura como una función social. De nada me sirve una literatura que esté anclado, que esté mirando hacia el pasado, sino una literatura contextualizada y produciendo y generando un cambio. ¿Cuál es la solución, Antonio? El escape que decía yo, sí. El escape. Me gusta mejor la solución, sí, es mejor. Bueno, no sé si sí, es que hay un problema, no sé si hay un problema, pero sí. Y no sé, él dice que estábamos angustiados, ¿no? Y estábamos como en parte arrojados a ese vacío. Y esto tiene que ver con el hecho de la responsabilidad que cada sujeto debe asumir acerca de sí mismo. En esta idea de que somos siempre proyecto y no somos sujetos acabados, que no llegamos al mundo, sino que vamos generando este proyecto en cada una de nuestras decisiones, está la libertad. Está la libertad de decidir también, y la libertad de no quedarse anclado en que estas son las condiciones sociales que me atraviesan y nada más queda, sino que está la libertad de la responsabilidad, no una libertad de hacer lo que se quiere, sino una libertad responsable, junto al otro. Yo me puedo comprometer hoy a hacer este cambio. Más adelante, no sé, no me puedo comprometer con vos. No sé cuáles van a ser tus caminos. Lo que propone entonces es, lo voy a decir en palabras muy burdas, tal vez haya algo más refinado, una lucha, una batalla permanente. Consigo mismo también. Con todo. Con todo. Con uno mismo, con la realidad que vas descubriendo, que vas entendiendo. Es que jamás bajar los brazos. Exactamente. Nunca, nunca. Él en el existencialismo es un humanismo, plantea esto que te decía recién, ¿no? Yo me puedo comprometer con mis compañeros socialistas, porque él militaba en el PC, digamos, después se fue, digamos, después de muchos años. Me puedo comprometer con mis compañeros socialistas hoy, ahora, en este plan concreto, pero no lo puedo hacer más adelante, porque yo no sé qué es lo que más adelante va a pensar mi compañero, qué es lo que voy a pensar yo. También es esta cuestión, digamos, el sujeto históricamente situado. Eso es como muy fuerte, es muy importante, digamos, no dejarnos tomar por estas ideas, digamos, a veces como muy futurísticas, digamos, o siempre anclados en el pasado, sino yo soy esto que soy por toda la historia que me atraviesa. A partir de esto, ¿cómo lo transformo? Cuando al principio del programa decimos que esto es un programa de ciencia o algo muy parecido, no nos equivocamos. Valeria Furgiele, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Me permiten? No, por favor, sí. Pero... pequeña frase. Sí. Hay algo que ha surgido de ustedes que me asombra, que transforma, que reniega de todo lo que ha hecho de nuestra sociedad lo que ella es. Se trata de lo que yo llamaría la expansión del campo de lo posible. No renuncien a eso. Esto lo dijo Sartre a propósito de los jóvenes que imaginaban un poder diferente en mayo de 1968. Valeria Furgiele, hacer una escena. Vamos al cierre del programa. iba a decir que hagamos de cuenta que no está Valeria y digamos qué grosa, qué bueno, qué grande, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo cambia el clima? ¿Escuchaste? ¿Te relajaste? ¿Mejoró tu día? No, con la sonrisa y el hacer una escena. Listo. Ya está. Sí, yo me tengo que tener los audios, ¿no? Es cada tanto tic. Sí, el celular te suena así. Una foto de la zona. Claro, la alarma sea ajá. Una hacer un, ahí está, hacer una escena. Hacer una escena. Bajate el ringtone de Valeria Fulgil haciendo hacer un escena. Ojo que puede haber un negocio acá. Para, no lo larguemos. Si hay un negocio, no es nuestro. No, alguien más lo va a hacer. Ya lo hice. Ya te conozco. Y bueno, yo estaba mucho para los negocios. Sí, no somos de cerrar. Sí, bueno, volvamos a la qué fácil que salimos de los grandiosos climas que genera Valeria. Sí, sí. ¿Cómo bueno, arruinar el clima? El programa La Búsqueda, ¿sí? Nosotros, aquí desde Radio Ciudad. La serie de eventos post-congresos, que en realidad van a ser dos, ¿sí? En lo que queda del año, del post-congreso de qué, del COPUSI, del Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, que se realizó aquí en San Luis en el 2012. Y el proyecto de Ética, Epistemología y Comunicación Científica de la Universidad Nacional de San Luis, organizamos en conjunto dos eventos para el próximo jueves 7 de noviembre del 2013. Uno es un evento, se va a realizar a las 9 de la mañana, es un panel de debate sobre conocimiento público sobre la ciencia, críticas y perspectivas en la producción gráfica y audiovisual. Va a estar a cargo de Rosana Errasti y Eduardo Bolobelsky. Ambos son especialistas en la temática, trabajan en el Centro Cultural Ricardo Rojas en Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires precisamente. El panel de debate es de entrada libre y gratuita, está destinado a estudiantes, comunicadores, periodistas, investigadores, docentes universitarios, maestros, productores de radio y televisión y público en general que le interese la temática acerca del conocimiento público de la ciencia y esta crítica acerca de qué es lo que se produce, qué es lo que se genera, qué es lo que se ve del conocimiento público de la ciencia en la gráfica y en los materiales audiovisuales, por ejemplo, en la televisión. Y me gustaría remarcar un par de frases de Rosana Errasti y Eduardo Bolobelsky cuando dicen que el conocimiento público sobre la ciencia no es la transmisión de un saber desde los expertos a los legos, no es un tipo de espectáculo, no es un entretenimiento, ni es un signo de salvación. Es una forma de acción política. Es una forma de acción política. Me resulta sumamente interesante la postura. La ciencia, con su enorme complejidad teórica, instrumental e institucional, no puede ni debe ser entendida como un acto privativo de un particular grupo de ciudadanos altamente cualificados, porque es uno de los más destacados hilos de entretejidos de acciones, pensamientos, recuerdos y luchas que forman parte del tiempo y el espacio en el que nos ha tocado vivir, seamos o no científicos profesionales. A mí me parece que la definición pasa precisamente por la concepción de acción política. La ciencia, el conocimiento público es acción política y no está privado a un grupo de elegidos. Eso va a ser uno de los ejes que se va a llevar adelante, que se van a desarrollar en el panel de debate Conocimiento Público sobre la Ciencia, por Rosana Errasti y Eduardo Bolobelsky, el jueves 7 de noviembre a las 9 horas en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis. Y además, hay otro evento. Así es, va a ser una presentación del libro de Eduardo Bolobelsky, Iluminación. Uh-huh. Se va a hacer en Casa Azul el mismo jueves, si no estoy confundido, a las 7, a las 8 de la noche. En Casa Azul, que es Casa Chacabuco Azul. 339... ¿Sí? Y, pasando 9 de julio. Exactamente. El libro Iluminación es un libro de reciente aparición, escrito por Eduardo Bolobelsky, y el eje principal de este libro tiene que ver con utiliza en el libro las narraciones de cine para hacer una crítica de la política, de la ciencia y la educación. Al libro lo leí, creo que lo comentamos acá en La Búsqueda. Sí, sí, eso fue. Y una de las cosas que a mí me parece más rescatable del libro, que tiene varias, una de las cosas más rescatables del libro, es la capacidad de Eduardo de hacer este recorrido por el cine poniendo en cuestión precisamente aspectos muy críticos sobre la política y la ciencia. Tal vez la parte de educación a mí me costó verla un poco más representada. Tal vez en una segunda lectura del libro me pueda familiarizar un poco más, a ver si termino de entender. La parte de la política y la ciencia está muy claro. Y la percepción, la sensibilidad en realidad que tiene para narrar en forma escrita escenas del cine es algo que debo confesar que me conmovió. Hacía mucho que no leía un texto en donde una escena, leía un texto, porque he escuchado narrar escenas como la de Valeria, pero leí un texto que me emocione aún viendo, habiendo visto, no habiendo visto la película, poder ver ese momento. Hacía muchísimo que no me pasaba, y eso pasó con la lectura de Iluminación de Eduardo Volovelsky, jueves 7 de noviembre, a las 20 horas en Casa Azul, aquí en San Luis, entrada libre y gratuita, gran presentación a cargo de Eduardo Volovelsky y la introducción a cargo de mis compañeros de mesa, Ramiro Rezano Clement y Valeria Furgiele, que van a hacer una escena ahí, supongo. Algo vamos a hacer, si no contamos chistes. Los esperamos entonces dentro de 7 días. Muchas gracias, Valeria. No, muchas gracias a ustedes. Ramiro, hay un tema musical. Nos vamos con música. Vamos con El Gato No Soportó la Radiación. Sí, Casero tampoco soportó la radiación. Sí, se terminó quemando Casero. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El joven de la sonrisa nos saca del aire, pero antes pone el tema musical. Chau. Chau. Hoy tenemos con nosotros a Herminia Tsuching de Sousa Nieto Ajira. Fuerte el aplauso para ella. Ontem se me despegou o burlete de la ventana da cozinha. Agora não tem burlete, entra chiflete. O chiflete que entra fria no calefão. Eu não me posso banhar. E se me banho com água fria, puro chiflete que entra. Mas eu não posso cambiar isso aí. O chiflete que entra é terrível. E burlete da cozinha, não posso cambiar. Pa pam pa ya ta pu pi.